Ríe, disfruta, date un premio. Ya llegan los genios del humor. Les Luthiers presentan en Sevilla su nuevo espectáculo, los premios Mastropiero. Estamos transmitiendo en vivo desde el Ceremonial Palace, así llamado porque se utiliza para las ceremonias. No te pierdas la entrega de premios más disparatada, los premios Mastropiero, de Les Luthiers. 5 únicas funciones, del 18 al 22 de octubre en Fibes. Compra ya tu entrada en entradas.com y en Caja Rural del Sur. Recomendado por Radio Sevilla, Cadena Ser.